pasado con el cual no puedes seguir. Es que siendo muy pequeño tuvo que vivir la muerte de sus padres y mucho lo hizo sufrir. Con tan solo 9 años tuvo que aprender que en la calle el más fuerte sigue en pie. Y con odio hacia la vida él se crió y de vicios agarró a las drogas y al alcohol. De profesión se hizo ladrón. Una noche él salió, un delito cometió y su suerte acabó. Se cruzó a fuego con la policía y una bala su cuerpo alcanzó. Malherido él cayó en una esquina y llorando suplicó: no me dispare, oficial, tenga usted compasión. Si tendría vivo a mi padre no sería un ladrón. Fue mi educación, al policía no le importó, igual lo mató. Fuerte sigue en pie y con odio hacia la vida él se crió y de vicios agarró a las drogas y al alcohol. De profesión se hizo ladrón. Una noche él salió, un delito cometió y su suerte acabó. Se cruzó a fuego con la policía y una bala su cuerpo alcanzó. Malherido él cayó en una esquina y llorando suplicó: no me dispare, oficial, tenga usted compasión. Si tendría vivo a mis padres no sería un ladrón. La calle fue mi educación.